Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. La Iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntarles a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Jesús, el Cristo, dio las llaves del reino de los cielos a San Pedro, el primer Papa de la Santa Iglesia Católica, la fundada por el mismo Dios, en la persona de Dios Hijo Jesucristo. Así que si quieres entrar a vivir toda tu eternidad de vida que tienes, que cada persona tiene, porque uno no muere en el sentido definitivo de dejar de ser, sino que sigue siendo alma, aunque deja momentáneamente el cuerpo hasta la nueva venida de Cristo, que entonces los cuerpos de los muertos van a resucitar y gloriosos se unirán al alma que traspasó la muerte carnal, pero que siguió viviendo en lo espiritual, allí donde el goce de los santos es infinito, pero el dolor de los que están viviendo en el purgatorio los llena de pena, por las penas que no quisieron vivir en esta tierra, queriendo disfrutar aún sin lograrlo, porque en el mundo está la maldad, el malo, el pecado original que lo invade todo de dolor y lágrimas, de tristeza y sollozos, mas existe la vida eterna, y tú vas a vivirla, como van a vivirla todos. Ni uno deja de vivir en lo espiritual, y a todos se les unirá el cuerpo una vez Cristo haya juzgado al mundo y todos veamos el juicio y participemos del mismo, porque todo lo encubierto será dado a conocer, todo se sabrá, todo se comprenderá y todos serán comprendidos. Para poder usar de los privilegios de las llaves que abren el reino de los cielos, debes bautizarte y usar de los sacramentos. Y si piensas en casarte, debes hacerlo bajo el sacramento del santo matrimonio. Si te casas, pero solo civilmente, eres reo del infierno. Como si vives como pareja de hecho, también eres reo del infierno. Si no puedes casarte por la Iglesia porque tienes tú o tu futuro cónyuge otro matrimonio consumado por la Iglesia, debes acudir a ella y solicitar la revisión de tu matrimonio, no fuera que tuvieras causas de anulación. Entonces, detenerlas y sentenciarte el tribunal eclesiástico como soltero o soltera, podrás casarte bajo el sacramento matrimonial y tener esperanzas de vida en el reino celestial. Las llaves del reino de los cielos las tiene la Santa Madre Iglesia Católica, la que te ama y quiere tu salvación, rezando por ella, formándote en su doctrina, que es la verdadera. No hay otra verdad que la del cristiano católico. Tú no eres ningún ignorante. Sabes que la gente muere, que deja de vivir en este mundo, y sabes que a ti te pasará lo mismo, que vas a morir. Entonces, sabiendo eso, que vas a morir, y que la Iglesia Católica tiene las llaves del reino de los cielos, sé sensato, y aprende tu fe, y vive tu fe, y, por Dios, sálvate. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.